como perfume Bonjour de París. No sé si te guste y es para esta suerte, pero yo de verte en tanta mele, aunque no lo creas, cabecita loca, por lo que me toca, me da no sé qué. ¿Te acuerdas, cabecita loca, de esos tiempos tan felices? Cuando te esperaba en la esquina de la academia. Ahora no puedes estar sin aderezos y peinas con esos mechones de gris. Boquilla de corcho te gusta en el fume y como perfume Bonjour de París. No sé si te guste llevar esta suerte, pero yo de verte en tanta mele, aunque no lo creas, cabecita loca, por lo que me toca, me da no sé qué. Aunque no lo creas, lo creas, cabecita loca, loquita, por lo que me toca, me da no sé qué. ¡Vámonos, Porfirio! ¡Maestro! ¡Ay! ¡Así, así! ¡A carretear a las chicas! Desde el tiempo en que la tina era solo una batea, donde antaño se bañaba la abuelita Dorotea. Desde el tiempo de la lima del palé con ser, abuelito don Porfirio hace raya por doquier. Sus piropos engalanos a solteras y a casadas, a viuditas buenas mozas y a muchachas ennoviadas. Y oirán de sus floreos en esta ocasión lo de su predilección. Señorita, qué linda carita, seguro se lava con agua bendita. Permita seguirla un ratito para llevarle el paquetito. Rigurita, ¿por qué tan solita? Demos una vuelta por la plazuelita. Pero si usted pone algo de su parte, vamos al campo de Marte. Pero si usted pone algo de su parte, vamos al campo de Marte. ¡Ay! ¡Qué rico, viejito! Bien sirio el viejo a sus años. Cuando antaño se bañaba la abuelita Dorotea, don Porfirio la raneaba por un hueco en la azotea. Y resulta que un mal día el pobre se cayó, y los huesos de la pierna y la cadera se zafó. Y aunque anduvo 4 meses con resortes y bastones, no perdió en ningún momento sus galantes condiciones. Y hoy iré y carretea con tal decisión, que es moda ya esta canción. Porfirio, no seas tan sirio, de las mujeres eres martirio. Parece que estás a la muerte, pero ellas dicen que estás más fuerte. Porfirio, modera la cosa, que lo dejas chico al gran Rubirosa. Si del 900 hasta la fecha no se te apaga la mecha, si del 900 hasta la fecha no se te apaga la mecha. ¿Qué hay, compadrito? ¿Qué hubo, compadre? Tan temprano me lo encuentro tan armado. Y casi Cervantes, viejo. Y qué buena pilcha. Aplazos. A diario me ha tirado.

japonesa, ahora bien criolla, come taco de agua. Ahora, compadre, qué bien el japonesito está, no hay nada que hacer. Bien criollazo. María Rosa, no te afanes en quererme conquistar, porque solo has de encontrar desengaño en mi querer. Y si yo te prometí casamiento la otra vez, solo fue por el negocio, como puede japonés. Y a cafetín no da molido más, verdurería serrano no agarrado, jugando a póker creo yo ganado, peluquería ya casi quebrado. Pero no importa, japonés porfiado, siempre valiente para trabajar, porca peruana yo quiero bailar, y con guitarra vamos a cantar. Le vaya mal, le vaya bien, el japonés sigue su tren. Le vaya bien, le vaya mal, el japonés siempre está igual. Le vaya mal, le vaya bien, el japonés sigue su tren. Le vaya bien, le vaya mal, el japonés siempre está igual. ¡Hala, compadre! Vamos a ver qué pasa con ese japonesito. ¿Cómo puede a japonesa? ¿Cómo puede a japonés afanando a María? ¿Cómo puede a...? ¡Buena, japonesito! Usted bien criollo, carreta. Vamos a ver qué pasa ahora. Sayonara, me despido en criollo y japonés. También me gusta replana y me ajusco al terraplén. Las chontanas me sirean y no me puedo casar, porque María me ha dicho que me va a descuartizar. Y a cafetín no da molido más, verdurería serrano agarrado, jugando a póker criollo ganado, peluquería ya casi quebrado. Pero no importa, japonés porfiado, siempre valiente para trabajar, porca peruana yo quiero bailar, y con guitarra vamos a cantar. Le vaya mal, le vaya bien, el japonés sigue su tren. Le vaya bien, le vaya mal, el japonés siempre está igual. Le vaya mal, le vaya bien, el japonés sigue su tren. Le vaya bien, le vaya mal, el japonés siempre está igual. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor arriba, música este para usted. De la Guardia Vieja, Troverito. Tremendos recuerdos. Así. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española como corren las olas del mar. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española como corren las olas del mar. Pero ve, pero ve, pero ve, te daré mi ilusión, te daré prenda mía, los latidos de mi corazón. ¡Ara! Pero ve, pero ve, te daré mi ilusión, te daré prenda mía, los latidos de mi corazón. ¡Ay, qué lindo! Una baltecita, así, así. Vente conmigo, amor, a gozar, que en la playa yo tengo un bajel, bogaremos juntitos en él, y la reina del mar tú serás. Vente conmigo, amor, a gozar, que en la playa yo tengo un bajel, bogaremos juntitos en él, y la reina del mar tú serás. Pero ve, pero ve, pero ve, pero ve, te daré mi ilusión, te daré prenda mía, los latidos de mi corazón. ¡Ahora!